al explosivo. Al explosivo. Más de 4 Rock junto a Dark Horse en vivo en el Emergente Abasto. Gallo 333, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así querrás zafar de este mundo. Pedí tus entradas a 50 pesos a través de la página Más de 4 Rock. No lo olvides, sábado 15 de abril, 20:30 horas. Más de 4 en el Emergente Abasto. No tan distintos. Continúa con la presentación de su nuevo disco. Raíces bien profundas. Bien profundas. El sábado 6 de mayo a las 23:30 horas puntual, No tan distintos se presenta en Maquena, Fitzroy 1519, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Raíces bien profundas. Entrada solo en puerta a 120 pesos. No deja que el viento. Conseguí Raíces bien profundas en Locuras de Once, Flores y Morón, La Cueva de Lanús, El Sabbath de Don Torcuato y en todas las roquerías del Palo. Para más información ingresá al Facebook No tan distintos Rock. Sábado 6 de mayo, NTD en Maquena. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Mañana temprano salgo a laburar y tengo la radio clavado en el lugar. Después me ahoga su largo carro, la pongo a estar. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Mientras escribo esto, faltan apenas unas horas para que empiece el programa y por primera vez no sé qué decirles. Originalmente iba a escribir sobre los asesinos y violadores de Micaela García, sobre cuánto machismo involucrado había en ese suceso, incluso de gente que ni siquiera se reconocería a sí misma como machista. No hablo de la brutal violencia que una o dos personas, aún no queda claro, ejercieron sobre el cuerpo de esta joven mujer a la que les pintó usar como reservorio de semen para luego convertirlo en cadáver. No, les quería hablar de algo más sutil y más permanente, como lo es el machismo que ejercemos todos los días, que hace que el violento se sienta avalado, eso que nos convierte, sin querer, en cómplices. En mi cabeza tenía las experiencias de al menos 3 generaciones de mujeres para poder comparar y mostrar que nada había cambiado a lo largo de 70 años y que antes no había minifaldas ni shortcitos y sin embargo también se culpaba a las mujeres por la violencia que se ejercía contra ellas. Ya tenía hilvanada la trama de la editorial, hasta que parece que la Universidad de Jujuy tuvo la pollerita muy corta porque violaron su autonomía. Ocurrió además en la semana que empezó con policías apaleando docentes frente al Congreso Nacional. Vaya paradoja, ¿no? El Parlamento, el lugar para hablar y mostrar ideas, fue el telón de fondo de una feroz represión a quienes intentaban exponer las suyas. a la fiesta de palazos y gas pimienta que armó esa caterva de fantoches disfrazados de tortugas ninjas, a los que llaman policía, hay que sumarle que se llevaron detenidos a docentes y mientras los arrastraban bajo la lluvia, luego de apalearlos, les gritaban: ¿qué carajo vas a ser docente vos? Después vamos a escuchar de dónde salió esa idea de ningunear a los docentes e incluso sacarles el título para hacerte pensar mal sobre ellos. Se llevaron a Juan Manuel Mauro, de 34 años, que trabaja en la secundaria de la Villa 1114 en el Bajo Flores y trabaja allí todos los días desde el año 2002. Es maestro de grado. Cursó el profesorado de historia en el Joaquín B. González, uno de los más prestigiosos, y es licenciado en Educación y Políticas Públicas. Miguel Ángel Acuña, otro de los que fue arrastrados bajo la lluvia, de 44 años, trabaja desde hace 20 años en la escuela pública. Fue bibliotecario, preceptor, profesor en el área de sociales, se recibió de psicólogo social y es técnico en comunicación y trabajo grupal. Tal vez no fueron elegidos al azar, ¿no? La acusación que hicieron los policías para llevárselos era hurto. ¿Hurto? Sí, hurto. El miércoles por la noche, en realidad el jueves a la madrugada, porque era la 1:30 de la mañana, la policía jujeña que comanda al emperador de las altas cumbres andinas y el poniente, Gerardo Morales, ingresó por la fuerza a la Universidad Nacional de Jujuy con 5 patrulleros y unos 20 policías para apresar al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Violando las leyes que protegen la autonomía universitaria, la patota armada de Morales ingresó, golpeó chicos, se llevó detenidos a 2. Al resto intentaron apresarlos, pero como buenos canas pasados de facturas y tortillas, no pudieron agarrarlos antes de que ellos llegaran a los autos, donde atemorizados se escondieron y trabaron las puertas. Entonces los policías, para amedrentarlos, dispararon sus armas al aire, al mejor estilo bandidos de las películas de cowboys. Luego se fueron llevándose como botín a los 2 jóvenes a los que apalearon durante el viaje a la comisaría. El decano de la facultad, el magíster ingeniero agrónomo Mario Bonillo, fue anoticiado inmediatamente y al principio no creía lo que le contaban los alumnos. Sí, le había estado ahí hasta hacía un ratito. Pero fue escuchando el nerviosismo con el que hablaban que se dio cuenta de que era verdad. Pegó la vuelta, volvió al predio, calmó a los jóvenes, llamó al rector, llamaron al abogado de la universidad y lograron sacar a los chicos de la comisaría alrededor de las 10 de la mañana. Para luego trasladarlos al hospital y que los médicos corroboraran que estaban heridos, su estado de salud en general, y los cargos que tenían contra los chicos fueron los de ruidos molestos. Yo te propongo que pongas en Google Maps, en realidad, Google Maps, perdón, pero bueno, mapas, que pongas Universidad de Jujuy. Fíjate, míralo, yo lo hice. Y a no ser que estos pibes tuvieran los parlantes de los shows de Pink Floyd, los de Metallica y los de U2 conectados al mismo tiempo, difícilmente escuchara algo el ser humano más cercano a la universidad. El juez de faltas que tiene la causa contra estos 2 jóvenes es Matías Ustares Carrillo, el mismo que inventó meter presa a Milagro Sala por acampe y que luego de detenerla le cobró una multa a la Tupac Amaru y un par de semanas más tarde le quitó la personería jurídica. Este energúmeno siervo de los dictadores inventa causas para poder apresar dirigentes, ya sean sociales, políticos o estudiantiles, y lo hace porque se lo piden, no por convicción propia, lo que lo convierte en alguien más deleznable aún. Pensaba entonces, ¿qué era más importante para hablar hoy? ¿Reflexionar sobre la violencia ejercida por el género contra una persona o la violencia ejercida por la clase dominante sobre un conjunto de personas? ¿Tengo que preocuparme del operador Echecopar diciendo que una nena de 12 años provoca a un violador adulto porque pone trompita en una foto? Lo cual es aberrante. Y de hecho el INADI no intervino esta vez, como sí lo hizo contra Cordera, que había dicho algo bastante deplorable, pero en un ámbito privado. ¿Tengo que ocuparme de eso? ¿O debo ocuparme de que los tres poderes del Estado se confabularon para hacer desaparecer civilmente a un colectivo social? La verdad es que no lo sé. Si me centro en lo individual, que es gravísimo, pierdo de vista el conjunto, que es en definitiva lo que a este Estado represor le conviene para seguir avanzando. El no te metas de la mujer que escuchó gritos cuando se llevaron a Micaela por la fuerza no difiere del no te metas de los políticos que no opinaron sobre lo sucedido en la universidad, o al de el no te metas de los de Ledesma que silenciaron la noche del apagón hace 40 años. El no te metas es la condición sine qua non para el avance de los violentos, siempre. Hoy, maestros o alumnos son apaleados por igual, por un Estado que viene a saquear y entregar el país. Es el pensamiento lo que les molesta, les estorba, los confronta y los deja sin argumentos. Ya no les alcanzan con los medios de comunicación donde los Echecopar, los Laje, ponele el nombre que quieras, los Lanata, tratan de influir sobre la opinión pública. Porque cuando no tenés la heladera llena, por más que te digan lo que te digan, vos sabés que estás mal. Buscan exterminar el pensamiento crítico desde su origen, la escuela y la universidad pública. Lo más triste es que los dirigentes políticos tardaron 24 horas en pronunciarse contra esta nueva aberración. No están teniendo reacción política, no están mirando lo que pasa. Hablan de memes, de choripanes, de la peleita de dos funcionarios nacionales. Parecen drogados o locos. Y tanto silencio, tanta estupidez, empieza a leerse como complicidad. Espero resucitar. Muy buenos días, gente. Bienvenidos a un sábado más aquí en FM La Boca, La Hora Sin Sombra. Ya nos pusimos en marcha, como todos los sábados, con la editorial que sienta posición de lo que nuestro equipo piensa, con Malu en la operación técnica puesta en el aire. Aquí estamos Débora, Gustavo, Marcelo. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, más o menos. Alegro. No vamos a contar en detalle, déjelo así. Claro. Está todo bien. Yo cuando estudiaba en la universidad me generaban temores los aplazos, después me hice aficionado a los anagramas y me doy cuenta que aplazo y palazo es un, sí, ¿no? Es un anagrama, justamente, tiene las mismas letras. Muy loco que, todo. Mira qué detalle. Sí, del partido que promovió la reforma universitaria, que sufrió la noche de los bastones largos, ahora quiere avasalla la autonomía universitaria y Gerhard Führer Morales está como lac. Sí, hoy acaba de pedir disculpas y estoy viendo, estaba viendo en Twitter que le, a Ricardo Alfonsín, bien Gerardo le ponía. Bien Gerardo. Ella, muy... Claro. Lo que me llama la atención es que ningún impresentable dirigente radical, porque ¿dónde quedó esto que estás hablando vos de la reforma universitaria? ¿Dónde quedaron las libertades civiles? ¿No? Este partido... del pueblo en su momento, no hubo comunicado. Apenas vi uno de Franja Morada, impresentable. Franja Morada, a ver, pero Franja Morada por lo menos se manifestó en contra y repudió el hecho. Sí, pero lo apoya. Esto no, es lo que no, pasa. No, tiene la fotito, porque yo la vi. Yo lo que vi fue el comunicado y el comunicado repudia el hecho y dijo hacer énfasis en nuestro repudio, en el hecho, bla, bla, bla. Así que me parece correcto lo que hizo Franja Morada. Me parece, en cambio, deleznable que el resto se mantenga en silencio. Porque la UCR desapareció. Queda algunos que otros dirigentes radicales que se dedican a las intendencias y a cuidar su quintita y nada más. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo le pregunté, por ejemplo, a alguien que es del Partido Radical, es alguien muy... que podría hacer campaña incluso, porque es hijo de Ilia. O sea, que podría hacer campaña, aunque sea con el nombre del padre. Sí. Y sin embargo, él no quiere hacer eso. Él dice que no, él considera que la... ¿Que Leandro? El hijo, sí, Leandro creo que se llama. Y él dice que no, que él... Ese Leandro que dice... ¿Es el de periodista deportivo? No, es el padre de Leandro. Ah. Es el padre del periodista deportivo. Y él decía que él quiere... que está muy complicado para poder hacer política y que él quiere hacer política, pero de verdad, y las estructuras no te permitirían hacer eso. Y dice, y para hacer eso o hay que tener mucha plata, cosa que este señor no tiene, o hay que armar una revolución. Y no está en condiciones tampoco de armar una revolución dentro de la UCR. Y tampoco grande, igual. Por eso, pero eso tenés que tener aparte gente que te van, que tendrías que tener estructuras, que digan, bueno, pará, esto no puede seguir así. Realmente me da mucha pena porque creo que hay gente muy valiosa dentro de la UCR y no estoy hablando de los que se cuelgan de determinadas estructuras partidarias para ascender, porque también hay de todo, ¿no? Hay un poquito de todo. Estoy hablando de gente que realmente tiene convicciones democráticas, que realmente son parte de un partido centenario y que ellos lo viven como una fiesta poder participar de la democracia. Y después tenés a los Morales, a los Cornejo, porque aclaremos que también en la misma noche, en Mendoza, la policía de Cornejo sitió el barrio de la Tupac Amaru y empezó casa por casa a entrar en las viviendas a interrogar a la gente que vivía allí, cómo había obtenido la vivienda, cómo está viviendo acá, cuánto paga de cuota, de dónde sacó la plata. O sea, un sistema espantoso, muy, muy similar a lo que hacían en dictadura. Conocido mío, Alfredo Guevara es el doctor, Alfredo Guevara es el ¿cómo es? Es el abogado de Nélida Rojas. Nélida Rojas. A Nélida Rojas la secuestraron junto con su familia, se la llevaron detenida, porque sí, se llevaron detenida a sus hijas, a su esposo, la golpearon, está golpeada, es una mujer mayor. La golpearon, a sus hijas le dieron al final la prisión domiciliaria porque tienen sus hijitos y tienen cosas que atender, así que están presas en su casa. Y todo esto surge porque yo recuerdo cuando recién metieron presa a Milagro Sala, en Mendoza se había hecho una... O sea, la Tupac en Mendoza tiene una presencia importante y habían hecho una manifestación donde incluso en las fotos se ve que ellos ocupaban un carril de una avenida de dos manos. Bueno, hubo un fiscal... que prefiero no recordar el nombre, pero se llama Carnielo, Daniel Carnielo, que salió a los medios a decir, ya los tenemos identificados, ya vamos a buscar a los que fueron. Después fue y secuestró a dos personas por haber interrumpido el tránsito. O sea, te la llevas en un momento que ya no estaba ahí, no levantaste en el momento un acta. Bueno, una cosa totalmente espantosa. Y no encontraban nada contra la gente de la Tupac de Mendoza. Entonces Margarita Stolbizer les hizo el favor y en noviembre de 2016 presentó una denuncia de que las viviendas se habían entregado en forma irregular. Entonces ella, o sea, no la gente que se podría haber visto perjudicada, sí, al no tener la vivienda, ya que no existen esas personas, sino que ella pidió que se investigue. Como es diputada y puede hacer presentaciones y tiene fueros y a ella nunca nadie le va a recriminar nada, entonces fueron contra Nélida Rojas, que es la dirigente de la Tupac en Mendoza. Esto que estamos viendo tal vez no sea tanta casualidad, que se estén dando en las dos provincias donde la Tupac tiene más presencia, en las dos provincias alejadas del centro de Buenos Aires, donde la represión está empezando a ser un modo de gobierno. Con gobernadores radicales. Y gobernadores radicales. O sea que se van a llevar ellos el sayo de represores, uh-huh, mientras el beneficiario es Macri y su oligarquía. Está en Tandil jugando al golf. Sí. Se lo ve muy tranquilo, muy distendido. Se ve que está muy empezado. Cada vez que este cada vez que... Ustedes notaron cada vez que el tipo viaja al exterior o se va de vacaciones... Que es bastante seguido. Sí, ni hablar. Hay quilombos. Sí, se avanza con... O sea, como que él deja ser, se va y dice, bueno, muchachos, hagan ustedes, ¿no? Y cuando el gato no está, mirá, los ratones... Hay una cosa que nunca mejor la metáfora. Hay una cosa que pasó el domingo que creo que nos llamó la atención a todos, y era que no había un motivo para la represión. Uh-huh. No había un motivo. Porque ellos tenían el domingo pasado con los maestros en Congreso. No había un motivo, porque ellos habían presentado el papel, decían que iban a preparar la estructura. Uh-huh. Les habían dicho, sí, no te hagas problema, está todo bien. Les mandaron la policía, los agarraron a palos. Una cosa muy violenta y muy con las cámaras de televisión ahí. Sí. Y uno dice, ¿pero por qué? Y sale este señor, estos policías, diciéndole, anda, ¿qué vas a hacer, maestro, vos? Y esa misma semana, Morales Solá, después lo vamos a escuchar, dice, ¿pero eran docentes? Le dice a Patricia Bullrich, ¿eran docentes? Y desde los medios empezó a hacer hincapié con eso, como que son infiltrados, como que entran dentro de una manifestación legítima, pero vienen a armar lío. Y entonces, desde el Ministerio de Seguridad, se presentó un proyecto de ley para endurecer las penas, básicamente contra cualquiera que lleve la cara tapada, que vaya a un piquete, que corte una ruta. El kit piquete, aquel que tenga el kit piquete, claro, que claro, ya lo he dicho en otro lado. El problema es que la ley no te dice cuál es el kit piquete. Entonces, por ejemplo, un celular podría ser tomado como un arma, porque yo te lo podría revolear y lastimarte. Uh-huh. O las pilas de una radio. Llevas una radio, vas a tirarle con las pilas, como hacen en la cancha, ¿viste? Un encendedor. Sí. Bueno, entonces el encendedor encima podrías provocar un incendio con eso, así que... ¿Y si llevo un arma? La hebilla del cinturón. ¿Si llevo un arma, paso? Sí, obvio. Depende de quién se la compres. Claro. Si la compraste a Montoto, pasa, no te da problema. Montoto, mira, qué nombre trajiste a colación. Por Mario. Eso digo, nene, ¿eh? Mario Montoto. Hay una especie de ola represiva que se está gestando desde los medios, o sea, se está gestando desde el gobierno, pero amparada con los medios, lo mismo que hicieron en el 75. Uh-huh. Esto no se puede seguir así, no podemos vivir de esta manera, qué barbaridad con tantos cortes, y empiezan a contabilizarte cuántos cortes de ruta hubo o hay, o cuántos piquetes o manifestaciones, solo para decirte, te están privando de tu derecho a marchar. Y si prueban con cambiar el modelo económico, digo, no sé, se me ocurre, por ahí puede llegar a no tener que andar reprimiendo, ¿no? Eso no va a suceder, lamentablemente, porque bueno, entonces, es el juego. A ver, la represión es parte del plan económico, muchachos. Sí. Esto es lo que pasa. Si no entendemos esto, no entendimos nada. El proyecto de ley que ellos están implementando se lleva hasta 10 años de prisión. Ah, bueno. ¿Está? O sea, vas a tener más pena. Bueno. ¿Cuánto estuvo Grassi detenido? Sí. 6 años, 5 años. Listo, ya está. Podés violar a un pibe y no pasa nada, pero si haces una manifestación... Bueno, este Wagner, el violador... El presunto asesino de Micaela. ¿Qué? Tuvo 9. después vamos a hablar de este tema, porque si no se nos hace tarde, tenemos que hacer un llamado, pero después vamos a hablar del tema Wagner. Te voy a pedir, ¿sabés qué, Malu? El audio, puede ser primero el audio y ya enganchá el tema. Así te lo digo. Que hay que modificar el sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Pero cuando el gremio focaliza, deberán de estrategia si quieren, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, bueno, la viste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dan cuenta que alguna les implementó, van atrás de esa y avanzás que la que no habías avanzado. Un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona y funciona por el equipo. Por eso lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro. Si ya hemos probado décadas haciendo paros. ¿Y cuál ha sido el resultado? Cero. Nada ha mejorado. Hemos ido empeorando. Entonces, ese camino lo hemos explorado y no funcionó. Entonces, vayamos por el camino de sentarnos en una mesa, dialogar, encontrar soluciones concretas para que mejore realmente la forma en que educamos a los chicos, las herramientas que les generamos. Realmente, también lo decía el primero de marzo, tenemos que inspirarnos en los chicos, en su honestidad, en su amor, en su alegría, en su capacidad de soñar y entender que de donde más aprenden los chicos, donde más aprenden los chicos es de nuestras acciones. Un día tenso en una paritaria que es clave para todas las demás paritarias. La madre de todas las batallas para definir cuál va a ser tu salario es la que están librando, por un lado, los bancarios y por otro lado, los docentes. Ahora, así como en los bancarios se dio un episodio absolutamente inédito, que es que después de firmado un acuerdo, el Ministerio de Trabajo ordenara dar marcha atrás, con los docentes está pasando algo mucho más peligroso. Anteayer, cuando vino aquí Sonia Aleso, la titular de Cetera, nos contó y nos mostró una amenaza anónima que recibió por mail este hombre, Roberto Baradel. Ustedes lo conocen porque viene liderando desde su Teba los últimos conflictos por el salario docente cada año. Ayer volvieron a amenazarlo, reeditaron la amenaza. Hoy iba a venir Roberto Baradel aquí a los estudios de C5N a participar de Minuto 1. Hace una hora nos dijo que no podía venir. Lo amenazaron por tercera vez y cada una de las veces son más los detalles que le dan acerca de los movimientos suyos, de su familia, de sus hijos y ahora hasta de su nietito bebé. Hubo una represión muy dura y por otro lado hay quienes dicen que no fue dura la represión. Cualquiera vio las imágenes, estaba la policía de la ciudad parada y los docentes le pegaban patadas por abajo a la policía. ¿Eran docentes? Yo no he hecho una investigación del tema, ni me corresponde. Será el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que tenga que dar esa explicación de acuerdo a lo que ha visto en esa movilización. Dejar otro día sin clases a los chicos, otra vez un paro. Mañana. Otra vez un paro. Creo que el gobierno de la ciudad actuó con autoridad, dijo el espacio público se defiende de esta manera, no vamos a dejar que el espacio público sea, digamos, manipulado en políticamente como se quiso manipular, y eso dio la excusa para otro día de paro. No. Otro día, por eso, los chicos sin... Parece que siempre pasa, siempre ganan, digamos. Lograban poner la carpa blanca, que no la lograron, pero como no lograron poner la carpa blanca, entonces hacen un paro. Bueno, vamos a ver cuánta gente para. Sí, al profesor. Una revolución educativa que arranca de medir, de evaluar, para ver qué es lo que nos pasa, en qué estamos cortos, en qué estamos mal, en qué podemos mejorar. Un capítulo importantísimo es la capacitación de los docentes, porque sin ustedes nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos que ustedes se sientan acompañados, cuidados, con las herramientas necesarias para los gigantescos desafíos que nos plantea el siglo XXI. Seguimos en La Hora Sin Sombra, no dijimos hoy dónde nos pueden ubicar. Exactamente, seguimos aquí en La Hora Sin Sombra. El teléfono para comunicarse es en SMS y WhatsApp al 1557652768. Repito, 1557652768. Siempre hay que decirlo por pares porque es donde... Es más fácil para fijar. Es más fácil para fijar. Bueno, tenemos, ese es el teléfono de SMS de WhatsApp, bueno, ya saben. Después le vamos a seguir dando otros medios de comunicación porque ya tenemos en línea al señor Jorge Elban. Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Jorge. Buen día. Mira, queríamos conversar con vos porque están pasando algunas cosas en la causa AMIA, en la causa Nisman, en todas las causas donde siempre aparece la AMIA, la DAIA, medio conectadas, medio desconectadas, y creo que hay una confusión, en por lo menos en la mayoría del público, que no tiene muy en claro qué es la DAIA y qué es la AMIA. Son dos cosas diferentes, pero la gente no las tiene identificadas como tales. Y me gustaría que vos, que sos el presidente del llamamiento judío argentino, que estuviste dentro de la DAIA y que podés explicarnos bien de qué se trata, nos podrías informar. Sí, en principio una pequeñita, chiquitita corrección. Sí. Es llamamiento argentino judío en ese orden, y no es casualidad que sea en ese orden. Ajá. De todas formas, trato de explicarlo, que no es muy difícil. En realidad, digamos, la AMIA es una institución nacida a finales del siglo XIX, que nació básicamente como una mutual, la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, sí. Y tenía como objeto originalmente simplemente ayudar a los inmigrantes a ubicarse y también administrar algunas cosas tradicionales de la religión judía muy importantes en la versión más religiosa del asunto, que tenía que ver con los cementerios. Así nació la AMIA. La DAIA nace en 1936 en pleno auge del fascismo y de la tradición nazi europea, con el objetivo de enfrentar políticamente el antisemitismo y la judeofobia. Bien. La DAIA posteriormente se transforma en algo así como un paraguas institucional de las instituciones judías tradicionales, entre ellas la AMIA, es decir, la AMIA es socia de la DAIA. Hay unas 20, 30 instituciones, clubes, Hebraica, Coas, Maccabi, etcétera, etcétera, templos, escuelas, la ORT, el Uber, etcétera, todos esos 20, 30 instituciones en Argentina son socias de la DAIA, y la DAIA supuestamente tiene como objetivo enfrentar el antisemitismo y la judeofobia. Todo esto que acabo de decir es la teoría. Sí. La realidad es que, más allá de algunas idas y vueltas, en algunos momentos efectivamente, sobre todo en el origen, un dato muy importante que la gente tiene que entender, que cuando nace la DAIA en 1935, 35-36, los componentes iniciales de su comisión directiva ni siquiera son judíos, la mitad es judío y la otra mitad no, porque el objetivo básicamente era defender a algunas minorías, como los judíos y otros que estaban siendo perseguidos en Europa, no solamente los judíos, también los gitanos, los discapacitados, los testigos de Jehová que se oponían a ir a las Fuerzas Armadas, los eslavos, los comunistas, etcétera, etcétera, el fascismo, los nazis, uh-huh. Persiguieron a todos estos grupos y a otros grupos más, obviamente. Luego la DAIA se transformó en una institución solamente judía y fue perdiendo, por periodos más, por periodos menos, este objetivo de constituirse en un enfrentamiento a los nazis, a los antisemitas, a los judiofóbicos, a los fascistas, y hoy, por hoy, es simplemente una institución, si se quiere, una máscara que tiene como objetivo básicamente defender a la derecha argentina. A la derecha argentina, expresada hoy por el PRO, por Cambiemos, por los grupos empresarios más concentrados, por el poder mediático, etcétera, etcétera. Y todo eso con lo cual nació tanto la AMIA como la DAIA a finales del siglo XIX y en 1935 se fue perdiendo. Hoy la DAIA y la AMIA, quizá como síntesis, son de alguna manera furgón de cola o a veces, no sé si locomotora, de la derecha de nuestro país. Sí, vos sabés que mientras vos hablabas, yo recordaba que en 1939, por ejemplo, Roberto Noble, que luego fundaría el diario Clarín, era parte del colectivo pro-nazi en Argentina. Sí. O sea que había un motivo muy fuerte para crear la DAIA, para defender a los colectivos minoritarios, como podían ser los judíos o los gitanos o los testigos de Jehová, porque había una promoción del nazismo dentro de la Argentina. Así que sí, había muchos sectores nazis, lo sigue habiendo. Hoy están eufemizados detrás de una bandera neoliberal, pero son los mismos sectores, tienen la misma ideología, etcétera, etcétera. Quizá lo terrible de la Segunda Guerra Mundial les impide por vergüenza asumir las mismas prácticas, pero en realidad tienen la misma lógica racista, que desprecia a otras minorías, en este momento a los migrantes paraguayos, bolivianos, etcétera, etcétera, o a los musulmanes, que son, lo que yo digo, temáticamente los judíos de la actualidad, aquellos grupos que de alguna manera aparecen como los enemigos construidos básicamente por las doctrinas y las ideologías de derecha. Efectivamente, Noble participa de un famoso acto de 1939 que se desarrolla en el Luna Park y que el partido nazi argentino, hay fotos muy elocuentes de ese momento tan triste de la historia de nuestro país, se consolida en nuestro país, hace un evento de apoyo a Hitler y Noble, el fundador posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, del diario Clarín, participa de ese evento. Sí, además de haber sido un funcionario de Fresco, un gobernador de la provincia de Buenos Aires que persiguió a los judíos en particular. Yo recuerdo que mi padre me contaba que había pintadas en las calles contra los judíos, o sea que había una locura muy grande de asociar a la Argentina al nazismo, casi la misma que hay hoy para asociarla por ahí al sionismo o a Estados Unidos, si no es que es lo mismo. Sí, efectivamente. En realidad uno debe ser muy, muy, muy cuidadoso con eso. La derecha busca chivos expiatorios, sí. Siempre ha buscado, en vez de buscar en las entrañas del proceso productivo y de las lógicas de dominación, que en realidad consolidan lógicas de privilegio, cuando hay crisis económicas, en vez de mirar el ombligo de cómo la lógica de dominación produjeron esos conflictos, buscan grupos minoritarios para echar la culpa. En este momento le están echando la culpa a los peruanos, a los bolivianos, a los paraguayos acá en Argentina, en Estados Unidos a los mexicanos, en Europa a los argelinos, a los musulmanes, etcétera, pero en realidad, en vez de buscar las razones profundas de la crisis que tiene que ver en los tiempos, en aquel momento, la lógica de la distribución geográfica imperial y en este momento la lógica de la acumulación capitalista neoliberal, lo tratan de buscar en colectivos minoritarios para enfocar la mirada culpabilizadora sobre alguien fácil, sobre todo generalmente grupos muy débiles, que es fácil desquitarse con ellos, y no tienen el poder que tienen las grandes transnacionales, los fondos buitres, etcétera, que son los reales causantes de las crisis, pero que en realidad derivan la mirada culpabilizadora hacia colectivos minoritarios. Sí, estaba pensando también, me gustaría tener tu opinión respecto a estas nuevas cosas que se han descubierto de la AMIA. Esta semana nos enteramos que se descubrieron nuevas pruebas que dirían que los iraníes no tuvieron nada que ver, con lo cual, si esto se compruebe y realmente se tomara en cuenta, cosa que parece que el gobierno no tiene ganas de hacer, quedarían desmanteladas las dos principales operetas, que son la de Nisman y la de la AMIA. Sí, en realidad había que explicar, para hacer una cronología y dejarlo claro a la audiencia. Primero hay una causa que es la causa específica del atentado, ¿no? Sí. En la causa del atentado, en realidad, el fiscal que debía haber trabajado sobre eso. La misma no trabajó durante los 8 años que estuvo. En realidad fue hijo básicamente de una operación de organismos internacionales de los cuales participaba Estiuso. Hay una segunda causa que es llamada la causa del encubrimiento, o también llamada AMIA 2, que en este momento está siendo enjuiciada en Comodoro Py semanalmente y está sistemáticamente omitida, invisibilizada por los medios hegemónicos, en las cuales está en este momento en el banquillo de los acusados Menem, el ex jefe de la CIA de Menem, Manzorregui, el Jorge Fino Palacios, el ex jefe de la policía metropolitana, primer jefe de la policía metropolitana de Macri, el ex juez de la causa Galeano, los fiscales Mullen y Barbaquia, y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y otros más. Estos están siendo acusados por encubrimiento. Eso se llama la causa AMIA 2. Y ahora hay una tercera causa ligada a la AMIA, que es la que de alguna manera se vincula con el propio Nisman. Nisman, a esta altura, sobre todo incluso curiosamente de la unidad fiscal que está trabajando desde que falleció Nisman y que descubre que el propio Nisman no trabajaba, que tenía un montón de elementos sin indagar, etcétera, etcétera, y se dedicaba a otra cosa, podemos hablar de una causa de encubrimiento 2 que se relaciona con Nisman, pero que también se relaciona con el actual gobierno, que en las últimas semanas, por ejemplo, despedido dos abogados, que han renunciado, perdón, no, sí. No despedido, han renunciado dos abogados de esta querella del Estado, porque están siendo apretados, básicamente, por Abruj, Secretario de Derechos Humanos, para que no acusen desde el Estado a Rubén Beraja. Y Rubén Beraja fue quien nombró a Abruj como director ejecutivo de la DAIA 20 años atrás. Es decir, Abruj sigue siendo, de alguna manera, un empleado de Rubén Beraja y está tratando, devolviendo favores, para que el propio Beraja sea exculpado de esta causa. De la misma manera que Abruj está trabajando para que Beraja no sea culpado, también está trabajando y está pidiendo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que el Fino Palacios, quien, recordemos, no solamente fue el ex jefe de la Policía Metropolitana de Macri, sino que fue el responsable de las escandalosas escuchas, otra causa paralela que tiene Jorge Fino Palacios, y fue el responsable de la PYME que trabajaba tanto para Mauricio Macri como para su padre, para indagar no solamente al ex cuñado de Macri, al esposo de su hermana fallecida, sino también a Sergio Burstein. O sea, esto no es un berenjenal como se supone, es una obvia operación destinada a que aquellos que enturbiaron la causa y que son responsables de que no sepamos nada queden libres de culpa y cargo. Y por último, el tema Nisman, efectivamente. Más allá de quiénes fueron los responsables del atentado, que en mi caso personal creo que efectivamente hubo dos componentes, uno internacional y otro local, que permitieron que el atentado se realice, la realidad objetiva es que Nisman, tarde nos dimos cuenta, muchos de nosotros, yo lo conocí bastante bien a Nisman, he trabajado cerca de él, y podía darme cuenta de que estaba siendo operado por alguien del exterior. Obviamente, los responsables de que no sepamos quiénes han asesinado a casi 85 personas en la DAIA son básicamente quienes están siendo juzgados en este momento. Sí, y estaba pensando, vos es que cuando nombrabas a Abruj, yo no puedo dejar de preguntar esto, porque hay una vinculación muy grande entre Beraja y Abruj en el tema del Banco Mayo. Beraja era el presidente del Banco Mayo y ese banco tuvo un momento de quiebra y sin embargo Menem, otro de los juzgados, le da 298 millones de dólares cuando ya el Banco Central de Pou, que le daba plata a cualquiera, le dijo no le podemos dar más. Y esos 298 millones, hay 10 funcionarios del Banco Mayo que aparentemente estaría Abruj metido entre ellos. Lo llevaron a Uruguay, se llevaron ese dinero a Uruguay, después lo reingresaron con otras... Abruj figura en los Panama Papers. Claro, también, sí. También. Sí, Abruj figura, lo de Abruj en los Panama Papers, lo conozco bien, es un escándalo que lamentablemente la justicia se hace laotaria, como pasa desde que asumió Macri, y es escandaloso porque Abruj... dijo cuando apareció una empresa de él en Panamá que estaba activa, de que ese dinero que existía ahí era producto de unos depósitos salariales que le hacía la organización internacional de la cual era empleado, que se llamaba la B'nai B'rith, que es una organización judía con sede en distintas partes del mundo, vinculada originalmente también, como en el caso de Daya, a los derechos humanos. Hoy ya no tiene ese horizonte. La realidad objetiva y graciosa es que semanas después que Abruch dijese esto como defensa, apenas había asumido como secretario de Derechos Humanos, la B'nai B'rith Internacional saca un comunicado, que ustedes lo pueden buscar si quieren, está disponible en internet, negando que sus depósitos como empleados sean hechos en Panamá, sino que eso era una mentira directamente de quien había asumido recientemente con derechos como secretario de Derechos Humanos, que tendrían que haber merecido en cualquier país serio del mundo la inmediata renuncia o pedido de renuncia por parte del presidente por mentir escandalosamente. Sin embargo, con el blindaje mediático que tienen estos sujetos, hoy por hoy la verdad es que alguien como Abruch, impresentable, que también lamentablemente he conocido, para que ustedes tengan una idea, Abruch fue alumno mío en la universidad, y muy mal alumno por otra parte, no aprobó la materia en su momento, pero lo conozco muy bien, y es un fantoche, digamos, es un personaje realmente siniestro, que además de ser un corrupto indudable en todo, yo he escrito notas que ustedes pueden buscar acerca de los antecedentes de este personaje, pero es vergonzoso que además un negacionista, una persona que niega la existencia de los 30.000 compañeros desaparecidos y que niega la existencia de los 6 millones de judíos asesinados, sea secretario de Derechos Humanos de un país que está atravesado tan terriblemente por este dolor del genocidio de los años 70. Ahora, me sorprende, además, lo que más sorprende, que la comunidad judía en general no haya salido a repudiar tan fuertemente a Abruch, porque negar el Holocausto y ser el presidente del Museo de la Shoah es por lo menos muy contradictorio. Sí, en realidad una chiquita corrección ahí. Para explicarle a la audiencia, los argentinos judíos, solamente el 20% de ellos, 20, 30 como mucho, están vinculados a la AMI y a la DAI. El 70% de los argentinos judíos no. Entonces, hay instituciones que sí se expresaron fuertemente en condena contra Abruch, por ejemplo, el Llamamiento Argentino Judío. Sí. No lo hicieron las organizaciones tradicionales, estas que quisieron robar el nombre de judío como si ellos fuesen monopólicos en la tendencia de una identidad, en la tenencia de una identidad. Sí, el Llamamiento y otras organizaciones como el IKUF, como hay varias, el Pérez, etcétera, han cuestionado fuertemente, han repudiado las palabras de Abruch, pero lo que pasa es que el blindaje mediático hace que la AMIA y la DAIA, que son organizaciones tradicionales, hayan robado esta identidad y se presenten como únicos representantes de los argentinos judíos. Así que le negamos desde el Llamamiento Argentino Judío esa representatividad. Nosotros lo señalamos como representante de los argentinos judíos de la derecha argentina, socios de alguna manera de los sectores más reaccionarios, que incluso en su antigüedad los persiguieron a ellos cuando eran cuando sus abuelos eran migrantes, y también fueron socios de los nazis y los fascistas locales en la década del 30. Nosotros, como Llamamiento Argentino Judío, repudiamos no solamente a Abruch, sino a la DAI y a la AMI, decimos no nos representan y no estamos dispuestos a que hablen por nosotros. Estamos conversando con Jorge Elba, un presidente del Llamamiento Argentino Judío. Jorge, ¿qué pasa en Israel? Habitual, bueno, que en estos momentos tiene un gobierno de derecha desde hace ya varios años, y este nuevo relacionamiento que la Argentina tiene comprando armas, ¿esto tiene que ver con que llegó la derecha a la Argentina o es un juego raro a nivel internacional que no llegamos a entender? No, tiene que ver básicamente con la primera parte de tu pregunta, es decir, este gobierno de Macri se siente muy cómodo con todo lo que implique formatos de derecha, conservadores, neoliberales, y eso es, en este momento y desde hace muchos años, tristemente, el gobierno de Israel. Gobierno que no solamente expresa desde un punto de vista económico y político a la derecha, sino que también oprime al pueblo palestino y le impide tener su país, impide negociaciones de paz que impliquen una posibilidad de llegar a dos pueblos con con fronteras seguras, con soberanías plenas, etcétera, etcétera. El gobierno de Macri se siente muy cómodo negociando con la derecha israelí, y desde el llamamiento también en nuestros documentos fundacionales que están a disposición en nuestra página llamamiento.net, pueden consultarse, repudiamos eso, apoyamos el derecho inalienable del pueblo palestino a tener su país, y como muchos otros judíos en el mundo, incluso al interior de Israel, simplemente como comentario, porque el mismo modelo de blindaje en la Argentina que hace creerle a la sociedad que los únicos argentinos judíos son la Dalai Lama, es el mismo blindaje que se hace a nivel internacional para decirle que todos los israelíes están de acuerdo con el actual gobierno. Para que ustedes tengan una idea, el Likud, el actual gobierno de Bibi Netanyahu, sacó 32% de los votos, y en el marco de una alianza con sectores religiosos y de ultraderecha, más al de derecha que el Likud, entre los cuales está el actual ministro de Defensa, etcétera, llegó a tener mayoría en el parlamento, que se llama Knesset israelí, pero el tercer partido es una lista árabe judía conformada por musulmanes laicos, musulmanes religiosos y judíos de izquierda, judíos israelíes de izquierda, que sacó 14 de las 60 bancas, salió tercera en elecciones, y repudian fuertemente, diariamente, al gobierno israelí, tanto en el parlamento de allá como en todas las tribunas internacionales, diciendo que, bueno, es un gobierno neocolonial que oprime a un pueblo, que le impide tener su país, y que apoya a los colonos, que son los ocupantes ilegales de las tierras palestinas, y que obviamente son forjadores de estos muros de apartheid que existen entre aldeas palestinas y territorios ocupados de Israel. En ese marco, por supuesto que Macri se siente muy cómodo, y el macrismo avalando a estas políticas coloniales de Israel, de la misma manera que se siente cómodo negociando con Inglaterra, avalando sus políticas coloniales sobre las Malvinas. Nosotros hemos roto una larga tradición de forma de exigir a Inglaterra la devolución, que se siente a negociar con Argentina para devolver las Malvinas, y este gobierno, desde que llegó, actúa en una lógica desmalvinizadora muy similar a la que expresa básicamente el gobierno israelí ocupando tierras palestinas. ¿Qué tal, Jorge? Te habla Gustavo, y bueno, estamos hablando con Jorge Elbon, que es docente y sociólogo, y te escucho hace media hora prácticamente sin emitir opinión, y en todo encuentro un hilo conductor, ¿no? Una minoría que actúa como si fuera mayoría, ¿no? Al menos me sorprende todo lo que... Todos los discursos es ese hilo conductor, ¿no? Una minoría que se siente con poder, que se ve más grande de lo que realmente es, imponiéndose a una gran mayoría de otra gente, ¿no? Me parece sorprendente. No es una pregunta, sino una descripción, digamos, de lo que vengo escuchando. Sí, me parece interesante. Tu apreciación es muy similar a la lógica social en nuestro país. Es una minoría vinculada con los sectores más concentrados del país, que ha logrado lamentablemente convencer a un sector grande de la sociedad, y hoy está en el poder. Sí, lo que a mí me preocupa un poco es esta asociación que hay entre los productores de armas y esta cosa de ir a comprarles armas y de gente que intenta avasallar, porque, seamos sinceros, Israel intenta ocupar territorios para su beneficio. Macri, en cambio, intenta ceder nuestros territorios para beneficio de otros, ni siquiera para el propio. Y eso me preocupa, esa es la psicología del cipayo. Sí, del cipayo. No se logra comprender cuál es. Yo discrepo ahí, a si ver. Me permite. Yo sí, creo que sí. Es para beneficio. La derecha tiene una lógica histórica, y esto que Hernández Arregui y Jaureche llamaban cipayismo. Ellos son beneficiarios de esto, porque en realidad su patria, ellos admiran, ellos hubiesen querido, igual que Rivadavia en 1820, ser vasallos de Inglaterra. Entonces hay una coherencia absoluta en que la derecha argentina, sobre todo la derecha liberal y neoliberal, no la nacionalista, digamos, se sientan muy cómodos y realmente digan mucho menos de lo que piensan. En realidad, previo a la campaña, Macri dijo: yo no entiendo esto de las Malvinas, con la soberanía de las Malvinas, si tenemos un territorio tan grande. Bueno, ese es el pensamiento de Macri, que Durán Barba lo manda generalmente a callar. Eso es el pensamiento histórico de la derecha liberal de Argentina. Es más importante para ellos pertenecer a una pseudo-civilización occidental que a una patria. Ellos no tienen patria. Esa es la causa también por la cual Macri no juró por la patria, porque en realidad el concepto de patria es un concepto para ellos absolutamente atrasado, diría alguien bastante ignorante, un concepto que se quedó en el 45, o que en nuestro caso se quedó en 1810 o 1816. Realmente su patria, en la lógica, insisto, más de ciudadanía liberal internacional, es los negocios. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una coherencia muy fuerte, que es bastante, está bastante vinculado con lo que yo decía antes. Cuando uno construye el sentido de la mayoría o de la minoría, uno no puede entender cómo sectores voten, en el caso de nuestro país, por ejemplo, sectores populares voten por sus verdugos. Uh-huh. Bueno, esta lógica, que es bastante antigua, digamos, tiene que ver con la construcción del sentido en nuestra época con los medios de comunicación masiva, que han logrado hacerle creer a la gente que la patria es un concepto de modé, y que es más importante el pseudo bienestar de los negocios y de unas inversiones que nunca van a venir, y que para eso hay que concederle a los poderes fácticos, a Inglaterra, a Estados Unidos, a los vendedores de armas, un poder determinado. Jorge, sabemos que estás en proceso de escritura de algún nuevo material, ¿es así? Sí, estoy siempre en medio del periodismo, la sociología... Uh-huh. Bueno, ahí escribiendo las dos cosas siempre. Bien, te leemos a veces en tu... Tenés un blog, una página... Las columnas de Página 12. Yo lo leo, a veces siempre aparece lo de Cintia García, que aparece el sí. Sótano de la patria. Ayer leí Los Gritos, muy interesante. Por ejemplo, la nota Sí, yo en realidad lo primero que he hecho en mi vida, digamos, fue estudiar periodismo. En el Instituto Geógrafo Técnico, a fines de los años 70. Después estudié sociología, y sigo siendo profesor de sociología hace 35 años en la Facultad de Ciencias Sociales, y después estudié economía y me recibí de doctor en ciencias económicas, y hago algunas cosas de sociología económica. Y esas son algunas de mis pasiones, que andan dando vuelta, más la poesía también que la transito de vez en cuando. A esa no la teníamos, así que cuando vengas al piso te vamos a pedir que traigas algo, porque nos interesa conocer esa faceta. Algunas de esas cosas están en un blog de poesía que se llama Acrecentar el Aire, está en internet, y también en mi página de Facebook habitualmente, semanalmente publico algunas de esas cosas. Y seré curioso, ¿sobre qué estás escribiendo ahora? No quieres contar. Estoy escribiendo un libro sobre el tema Enigma. Ah, mira. Bien. Mira, Dalia. Perfecto. Bueno, no era tan reservado. No, pero por ahí no quería contarlo. No. Cuando tengas también material. Sí, no tengo drama. Ah, bueno, viste que hay gente que no quiere, dice, hasta que no lo saque al aire no lo quiere publicitar. No. Difícil con mi encanto. Difícil con mi encanto que no me lo digas. Bueno, te iba a consultar, ya que también sos docente. ¿Cómo estás viendo este avance que hay sobre la educación pública desde este gobierno? Bueno, en principio, yo creo que uno generalmente tiene mucha dificultad por ver el bosque y tiende a ver árboles, ¿no? Uh-huh. Si uno ve el bosque, ve que es absolutamente coherente con muchas cosas. Primero, la ceocracia actual está toda formada en la educación privada, no sabe lo que es la educación pública porque nunca la transitó. Y el modelo liberal argentino, la forma en que se dio, sobre todo a partir de posteriormente a Sarmiento, a partir de la década del 90, el siglo pasado, es un modelo en el cual hay una educación orientada para ellos en dos niveles. Uno, para los poderosos o para la futura clase dominante, y otra para las clases medias y los sectores populares. En ese sentido, esa es la causa por la cual desde hace 100 años si pudieran estos sectores que hoy están en el gobierno, hubiesen destruido mucho más la educación pública, pero gracias a la reforma, gracias a las luchas estudiantiles, gracias a que no siempre vivimos en épocas liberales o neoliberales, la educación pública se ha sostenido con mucha dificultad, y sin embargo, proveyéndonos de los mejores cuadros intelectuales, científicos, están claros quiénes son los únicos que han obtenido premios Nobel o quiénes son los científicos argentinos que están en el mundo, todos formados en la educación pública, ninguno formado en la educación privada, que incluso en la época de Menem, sobre todo con las nuevas universidades privadas de la élite, Itela, San Andrés, etcétera, etcétera, prevén formar cuadros específicos sin contaminarse con los sectores populares. Yo creo que lo que hace Macri con la educación pública es coherente con su orientación ideológica. Ellos quisieran una educación en el caso de los sectores populares tenga un financiamiento menor. Y bueno, la madre de las batallas tiene que ver, por un lado, en lo ideológico, por otro lado, lo pragmático. Ellos necesitan bajar la inflación a costa de que las paritarias no se realicen y que el eje de las paritarias educativas sea más bajo que el 20%, y por supuesto que no tienen problema en castigar a los sectores populares para bajar la inflación a costa de ellos y no a costa de reducir las ganancias a los sectores empresarios. Sí. Estamos, la verdad que estamos en una situación que nunca nos hubiéramos imaginado que tendríamos que volver a vivir. La verdad que, Jorge, ha sido un placer charlar con vos. Te dejamos para que sigas disfrutando de tu sábado y tu escritura o lo que estés haciendo. Nos gustaría invitarte para que vengas en otro momento al piso y poder charlar más tiempo, si te parece. Ahí se me está cortando un poco, ahí no, no escucho bien, pero estaba escuchando, creo, una despedida. Yo les agradezco mucho el contacto, espero estar a disposición y un día trasladarme al piso y charlar con más tranquilidad con ustedes. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias, gracias por este rato de charla. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Pasaba Jorge Elba, un presidente del llamamiento argentino judío. Sí, que encima me retó porque lo dije al revés. Exacto. No, sí, pero está bien, es una aclaración interesante. Porque, bueno, una vez hablamos de profesionalidad, otra vez hablamos del usuario del Borda y ahora... El lenguaje define y está muy que bien. Que nomina, domina. Exactamente. La Ciudad Peñafort. Y profesar una religión es independiente de la nacionalidad que uno tenga. Exacto. Así que está bien. Está muy bien. ¿Escuchamos un poquito de música? Sí, por favor. Mientras nos acomodamos porque se me vació el termo. Hay que ir a buscar más agua. Así sí. Es, por favor. ¿Está bien, semejante mate? Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a hablar en medio de los coches y yo. Enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. Quiero ver el sol, quiero ver el sol. ¡Ay, me sorprenden trabajando! Escuchábamos a Fabiana Cantilo cantando Mary Poppins, el desollinador, porque ya que estamos, digo, vamos a poner algo más divertido para no amargarnos tanto, porque ya sabemos que la realidad no supera. Es que si uno pone la música de acuerdo a la temática, vamos fritos, mano. Es que sería esto, sería... O sea, te terminás matando. Un día de duelo. Sí, sí, o sea, tenés que poner a la RAL de todo el día. Claro, viste, es una cosa tremenda. Yo suelo no musicalizar de acuerdo a las temáticas por esta cuestión que me hay que distraer un poco y distender, porque si no está en la... Si, imagínate, te pones... estás hablando de algo y era en abril. No, bueno. Estás hablando de por ahí algún... un problema de maternidad o algo así, y no salís nunca de la depresión así, ¿no? Aparte estamos en un hermoso sábado, hay sol, sí, pues hay que salir a disfrutar. La música necesita de ser funny, diría un amigo. Si están en Capital, pueden darse una vuelta por Congreso, que está la Escuela Itinerante, que desarrolla un montón de actividades muy interesantes, sí. Y que, a pesar de lo que deseaba el presidente, ya se transformó en un grano en el culo. Sí, la carpa blanca. Exacto. Hace falta para que no va a tocar Metallica ahí. En cualquier momento. Metallica, el flaco se murió, pobre, pero ya van a ir desfilando tipos pesados. En cualquier momento viene León. Dividido. Mollo, ¿no? Se va a personar. Sí, sí. Va a suceder. Ahí no la va a poder bajar más porque imagínate. No la vas a poder bajar. Que en el nivel de tilinguería que maneja el actual oficialismo, ¿es eso lo que le molesta? Que vayan los artistas. Sí, yo creo que sí. Sí, tendría que ver, tiene mucho que ver esto con lo del Inca, por ejemplo, que ahora redoblaron la apuesta y van a echar más gente. Del Instituto Nacional del Cine. Sí, pero... Y artes audiovisuales. Hay algo ahí que está haciendo ruido, ¿no? Que estas políticas, incluso a ellos mismos los está perjudicando. Y Campanella, por ejemplo, que se cansó de hablar bien de Malcorra, que... Después dejó de hablar. Sí. Hablaba bien de todo lo que habla Campanella, fíjese que todo lo destruye. Todo es destruido. El rey Sadín. Exactamente. Es destruido por las políticas de Macri. No hay forma, ¿entendés? Y el que echaron del Inca, que no me acuerdo ahora el nombre, Caseta, es un tipo muy respetado en el ambiente. Si bien viene de Patagoni, que es del grupo Clarín. Sí. Es un tipo muy respetado en el ambiente. Porque además ha hecho otras cosas. Y además, esto es lo que pasa, o sea. Desde las políticas de este gobierno, quedándose con algún... Hay un negocio seguramente de atrás que la verdad que como me importa, porque como es entre ellos, mientras se roban entre ellos a mí no me molesta. Igual el problema es cuando nos roban a nosotros, ¿no? Bueno, te van a robar porque en la medida en que el Inca no apoye a la producción nacional de cine, sí, bueno. Vos solamente, que era lo que hablábamos antes fuera del aire, lo único que vas a poder escuchar son y ver... son las producciones extranjeras. Está bien. Y esas producciones extranjeras no van a ser precisamente las que te sirvan a vos como ciudadano para poder interpretar la realidad de tu país. Entonces, cuando vos lo único que tenés, y si no, fijate, hacete una recorrida, ahora salí por la calle Corrientes, mirá los cines, y vas a ver que todas las producciones que hay, excepto en un cine, todas las producciones que hay son de Hollywood. Sí, obvio. Y vos no ves cine francés, vos ya no ves cine ruso, vos ya no ves cine iraní, vos ya no ves cine japonés, vos ves la producción que Hollywood quiere que vos veas. Está bien. Entonces, cuando a vos te saquen tu productora, que habíamos logrado que nuestro país se convierta en una... Es un polo cinematográfico. Sigue siendo un polo importante de producción de cultura, de cultura audiovisual. Cuando vos ves que están yendo por eso también, decís, bueno, pará, porque esto lo habíamos logrado y no se había logrado específicamente con el gobierno anterior, si bien le dio una gran mano, pero venían trabajando muy fuertemente los artistas y la gente que produce cine acá desde los años 80. Bueno, la esposa del AVE, esta negacionista, Belluto, el que se llevó los equipos y todo, claro, el volvió. El que, sí, exactamente. Esa, de eso porque de esa todos se olvidan, ¿eh? Porque... El tipo negó que la... Negó que trabajara. Que su novia trabajaba como funcionaria y además si se retiró los equipos y no era funcionaria, como él dice, estaba cometiendo un delito. Se llevó equipos por 300 mil millones de... 300 mil dólares. Eso, 300 mil millones. Estoy muy exagerado. Muy exagerado, muy de externa, ¿viste? Me está pegando mucho. Hablando de exageraciones, ¿sabe qué? Porque me quedo pendiente antes usted cuando hablaba de Wagner, el señor este... Con protestarme quien de 10 años y a este señor le dieron 9. Sí, está bien, no, pero yo iba a otra cosa. Iba al hecho de que más allá de que las políticas machistas que hay dentro del Poder Judicial son siempre más permeables a ser criticadas, y me parece bien que así sea, acá tenemos un problema, y es que no hay pruebas. Se llama Macri. De que Wagner haya cometido lo que dicen que cometió, excepto su propia confesión. Y su confesión fue tomada en sede policial. Y a mí eso siempre me hace ruido. ¿Cómo no hay prueba? No encontraron el ADN, no decía que era ADN del hermano. No, eso fue las violaciones anteriores, y yo en eso estoy de acuerdo. Si encontraron ADN, listo, cadena, pito, matraca, todo adentro, quédate adentro el tiempo que tengas que estar. Pero ahora hay... O sea, quiero ser cuidadosa porque parece que estuviera defendiéndolo, y la verdad que no, porque me parece un ser detestable. Pero también me preocupa que empiecen a meter gente presa por lo que dice la prensa o por lo que alguien dice. Ustedes piensen que a Micaela se la lleva. Micaela salió a caminar desde un lugar que estaba para ir a bailar y tenía 12 cuadras hasta su casa. Uh-huh. El intendente de... Gualeguay, Bogdán, creo que se llama Federico Bogdán o algo así, quitó las cámaras de seguridad porque no tenía ganas de pagarle a la gente que tenía que mirar las cámaras de seguridad. Entonces dijo, bueno, para reducir gastos voy a sacar esto. Entonces las cámaras que la gente pagó supuestamente para tener seguridad, y que las que seguramente le siguen cobrando una tasa de seguridad como hacen en todos los municipios, ahora ya no las tienen. Entonces nadie pudo ver quién se llevó a Micaela, o cómo es que Micaela desapareció de repente del camino. Encontraron un zapato de ella y nada más. Si hay un zapato es porque alguien se la llevó violentamente. Hay una señora que dice que escuchó gritos. Bien, señora, ¿cómo era el señor que se la llevó? Ah, no, yo no me asomé. Yo no salí, yo no miré. Entonces, usted no miró, sabemos que alguien se la llevó, se escucharon gritos, es todo lo que tenemos. Y después aparece, unos días más tarde, aparece el short de ella, o sea, la ropa, y el otro zapato. Y ahí ya decís, bueno, tiene que haber ADN. Sin embargo, te dicen, ah, pero el ADN que tenemos es del comisario, porque agarró la prenda y... ¿Perdón? Encontrás la ropa que se supone que podría ser de ella, porque era un short y un zapato, y era igual al zapato que habías encontrado antes. Disculpame, pero tenés que agarrar con los guantes, con la... O sea, hasta yo que miro CSI, sé que tenés que tener cuidado. Oye, cuidado, ¿no? Bueno, no, parece que no hay restos. O sea, del lado de adentro de la ropa vas a tener el ADN de ella. Del lado de afuera tenés que tener el ADN del que se lo sacó. No tenemos ADN en la ropa. Bueno, aparece el cadáver. Pero el cadáver había estado en intemperie. Y había estado, había habido calor, había habido lluvia, qué sé yo. Entonces, el cuerpo entra en putrefacción. Y también el ADN del agresor o de los agresores. Así que el ADN se mezcla, se termina mezclando y no se sabe de quién es. O sea, no tenés manera de identificarlo. Entonces, lo único que tenemos es que al señor Wagner se lo acusa, tal vez con razón, no lo sé, porque alguien del servicio penitenciario, cuando ven que están buscando a Micaela, dice, che, ojo, porque en Gualeguay vive uno que estaba acá preso por violación. Después sí, nos enteramos de que el marido de la madre lo era policía y lo ayudó a escapar. ¿Pero por qué lo ayuda a escapar? ¿Es porque realmente fue el violador o lo ayuda a escapar porque dice, a este lo van a meter en cana y no sale más? Entonces tenés todas cosas circunstanciales por ahora, y la gente fue, sobre todo los medios de comunicación, fueron enseguida tras Wagner. Y yo no sé si fue Wagner, y ojalá que sea solamente por el hecho de saber que, bueno, si realmente fue, hay un violador menos y está preso. Pero me preocupa la forma en que se hizo todo. O sea, llegaron en forma circunstancial, por un uno del servicio penitenciario que dijo, vive un violador en Gualeguay, porque fueron a buscarlo y la mujer dijo, no vive acá, yo lo eché porque vino medio con marca de haber estado con otra mina, entonces yo lo eché. Porque la madre después, como ve que lo están buscando, dice, mirá, entregate porque no te queda otra. O sea, no hay pruebas. Declaraciones del hermano. Las declaraciones del hermano, que tampoco dice fue él, porque no sabe si fue él. Y es el hermano mellizo, gemelo, lo cual debe ser para él un dolor espantoso. Que no se veía hace 4 años, ¿no? Aparte. Que no lo veía. Por eso digo, son todas circunstancias que... Por el bien de todos, yo espero que realmente sea, porque confesó, y espero que sea solo por ese hecho. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, en Salta está preso Vera, un señor que estaba en un campo con sus padres y su esposa, y de repente le enchufaron la violación, el homicidio de dos turistas francesas, porque dicen, con justa razón, que no las pudo haber matado solo una persona, porque eran dos chicas, aunque sea una tendría que haber escapado. Entonces dicen, bueno, tuvieron que haber participado por lo menos dos. Listo, agarramos a este porque vive cerca. Y en realidad el hombre nunca vio a las francesas, no las conoce, y todos saben que fue otra persona, y que fue alguien del poder, y que hoy es diputado. O sea que, a ver... Es muy parecido a lo que sucedió en Catamarca, los hijos del poder, y que sucedió en muchas otras oportunidades también, en varias provincias argentinas, donde el feudalismo no ha sido desterrado. A veces los señores feudales les conviene estar de un determinado lugar y parece entonces que son simpáticos, pero siguen pensando y actuando y viviendo de la misma forma que siempre. Claro, acá te dicen, por ejemplo, los padres están muy conformes con la actuación del fiscal, porque dicen, realmente estuvo todo el tiempo al lado de ellos, los ayudó mucho, salía a buscarlo, dice, casi no dormía. O sea que el fiscal puede tener las mejores buenas intenciones y espero que tenga todas las pruebas para poder demostrar que este es el violador. Porque si no, estaríamos... A mí me preocupó mucho que salieran periodistas enseguida a decir, necesitamos un registro de violadores, el registro de violadores, como si el registro de violadores fuera una, no sé, el crucifijo contra Drácula, ¿viste? Que le decía, bueno, espérate que me fijo en el registro a ver si el que viene caminando es un violador o no. Realmente no sirve eso, señores. Lo que hay que hacer es una política de prevención. Lo que hay que hacer, obviamente, uno tiene que estar prevenido también, ¿no? De, bueno, tratar de no andar solo por la calle en determinados horarios, que es horrible lo que estoy diciendo, sí, señoras, pero la verdad es que no encuentro otra. No me reten, señoras feministas, pero yo sé que todos tenemos derecho a andar solos por la calle, pero a todas nos ha pasado que en algún momento tuvimos una situación fea, no todas, por suerte, terminamos en violaciones, pero hay situaciones que uno tiene que tratar también de evitar. Tiene que tratar de o ir con otra chica, o ir con otra mujer, o ir con otro hombre, pero ir con alguien que, por lo menos uno que corra y avise. Camino acompañada, si no. Y tal, siempre que nos fascinamos tanto con lo que pasa en otros países serios, que le dicen, estudiar qué pasa en lugares serios, de verdad, no en Estados Unidos, que obviamente te tiran un balazo y después preguntan, sino en lugares donde se trabaja en prevención, en educación, cómo se combate este... Es que una de las formas donde vos detectás la violencia es en la escuela. Entonces cuando... Yo esto lo voy a contar porque es algo que pasó hace unos cuantos años ya. Bueno, mi hijo era chiquito, sala de dos, viene un día con una mordida en la espalda que parecía hecha por un adulto. Era una brutalidad. Y cuando sale del jardín, sale con los ojos rojos del jardín, y me dicen, los compañeritos me empiezan a decir, fulanito lo mordió. Yo digo, bueno, una mordida. Cuando me levanto la remera y veo lo que tenía, entro al colegio a hablar. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que este nene que tenemos, un chico que, bueno, tiene algunos problemas porque su papá es golpeador y entonces él se manifiesta. Bueno, está bien, ¿y qué vamos a hacer? Porque, a ver, tenemos que hacer algo con este nene. Sí, bueno, entonces al otro día viene, no sé si con el labio partido, no sé qué le había pasado otra vez, el mismo pibe. Entonces vuelvo al colegio. ¿Qué me dice la directora? Yo ya estaba un poquito más nerviosa, digamos. La directora me dice, mira, calmate o te doy una cachetada. Ah, bueno. ¿A quién? A mí. A mí. Me lo dijo a mí. No sabes con quién se metió. Pobre estúpida. Entonces la miré como diciendo... No, porque encima la mira me sacaba como una cabeza. Así que digamos que no podía poner a pegarle ahí adentro. Pero digo, perdón. Entonces me dice, mira, el tema es así. El padre es violador, es abogado. Es violador, no, golpeador, es abogado. La madre es maestra y vos ves cómo lo baja al pibe, lo baja del auto así, lo agarra de un brazo y llorando lo tira dentro del jardín. Y dice, ya tuvimos problemas con este hombre porque quiso golpear a la portera. Y vos me querés golpear a mí. O sea, entonces yo digo, ¿qué sea, una cadena? ¿Qué pasa con esta gente? Colegio privado, aclaro. Entonces, supermercado del golpe. Le digo... Perdón, pero ¿por qué si saben que el hombre es golpeador y que golpea al niño y a la madre, ¿por qué no hacen la denuncia? Ah, mira, porque yo hablé con él y acá adentro, por lo menos, no volvió a golpear. Claro, pero te golpeo yo. Pero... Es una locura. No, es una... El colegio privado va a tratar de defender sus intereses para que no le hagan juicio. Y no le preocupa el bienestar del chico, en la medida en que no los afecte a ellos, está todo bien. ¿El colegio cómo se llamaba? ¿El Garrote? Más o menos. No quiero ni recordarlo, porque esa mujer no quiero ni recordarla. Por supuesto, obviamente, sí, saqué a mis hijos de ahí, todo bien. Sí, obvio. Pero a ver, estamos hablando de el primer lugar donde se detecta, por los dibujos, por la actitud del chico, es en la escuela. Uh-huh. Y lamentablemente, por todas estas burocracias y estas... por ejemplo, en el caso, en la misma semana en que murió Micaela, sí, murió asesinada Florencia Di Marco, en Mendoza, creo que era, en Neuquén. Bueno, la chiquita, 12 años, violada por su padrastro, fue asesinada. Ahora anda circulando, y me dio mucha bronca ver eso, anda circulando el audio de una de las docentes de la nena, que decía, mientras la estaban buscando, decía, che, ojalá que aparezca, o sea, que yo tengo mucha desconfianza del padrastro, porque esta nena nos contó que el padrastro entraba de noche a la habitación y que la manoseaba, y entonces le hablamos con la mamá, y la mamá dijo que no, que lo que pasa es que la quiere mucho y se fija que no tenga frío de noche, que esté bien abrigada. Como que la madre negaba la situación. Pero vos sos maestra. La madre niega la situación. La chica te está contando una cosa de abuso y lo mejor que tenés para hacer es callarte la boca y después empezar a difundir ese audio cuando la chica parece muerta. Vos sabés que el otro día hablaba con una persona que quedaba realmente asombrado. Porque parece que no, pero es... en una determinada franja etaria es normal. O sea, normalmente con gente de mi edad o mayor que yo, esto es parece que es algo común. ¿Qué cosa? No, porque esto, la historia de los abusos, de los golpes, del maltrato. El otro día hablaba con alguien y había tenido una situación violenta en la calle. Otra persona también muy cercana, también otro tema. Hablaba con una chica, que ahora no me habló más porque me eliminó el Facebook por cuestiones políticas. El marido la castigaba. Pero uno cuando empieza a relacionarse, cuando empieza a conocer las historias de las personas, yo realmente me asombro porque... ¿cómo puede ser? Porque yo vivo por ahí en un microclima que no... El primero es mi mundo, ¿no? Que es un mundo de fantasía y esas cosas. Y está bien, ¿viste? No, como que lo registro, ¿viste? Lo que me pasa alrededor. Yo... tengo otra, como otra velocidad por ahí. Pero cuando empiezo a hablar con gente me doy cuenta que esas historias están cargadas muchas veces y muy marcadas por situaciones muy violentas, sobre todo de mujeres que han sufrido violencia en la calle por tipo, no estoy hablando de un piropo, ¿no? Estoy hablando de la violencia. Violencia, lo que se llama violencia. Entonces, realmente yo pensé que por ahí eran casos como aislados y en realidad es bastante común, por eso me llamó la atención y lo que vos estás contando no lo registro porque ya te digo, vivo en este mundo fantasioso, pero mira, cuando me llama poderosísimamente la atención. Cuando yo iba a hacer el editorial sobre este tema había pensado, me acordé en esta semana, ¿no? Porque decía, bueno, ¿en qué situaciones de violencia? Surgió por lo de Verónica Ginás, que ella confesó que le habían intentado violar cuando tenía 22 años y que cuando fue a hacer la denuncia, primero la empezaron a interrogar a ella, a ver si ella no lo había provocado, si ella no había hecho algo, las cosas que habitualmente pasaban en esa época en cualquier comisaría. Y después, lo que me sorprendió mucho fue que había gente que la insultaba por Facebook o por Twitter por decirlo, por contarlo. Además de que, bueno, de que el Cana había intentado después salir con ella. O sea, se la quiso levantar en medio de la denuncia. Bueno, una cosa muy loca. Estas cosas locas que nos pasan a las mujeres y que los hombres no registran, como decís vos, porque no son de su habitualidad. Es decir, no lo ven. Yo recordaba, por ejemplo, lo que me habían contado, porque pasó antes de que yo naciera, que mi mamá venía, estaba embarazada, venía con mi papá, y mi papá dice, bueno, vos seguí, dice, ¿querés? Dice, tengo que ir a comprar cigarrillos. Yo tenía que desviarse 2-3 cuadras. Entonces dice, no, está bien, dejá, estoy cansada, voy a casa. Mientras va caminando, la última cuadra era muy oscura, entonces ella siente que viene alguien detrás y pensó que era él que le venía a hacer una broma, que le iba a tapar los ojos porque ve las manos que la van a agarrar y se da cuenta que van a la boca y entonces largó un grito que dice no sé ni de dónde lo saqué. Uh-huh. Bueno, entonces siempre yo me recuerdo que lo primero que le pregunté, ¿quién salió? Porque eran conocidos, o sea, estaba en mi barrio. Claro. Entonces pregunté, ¿quién salió? Nadie. 9:00 de la noche en invierno. Uh-huh. Nadie salió. Ella había dicho que nunca había gritado de esa manera en su vida, que no sabe ni de dónde salió el grito. Bueno, porque claro, se veía indefensa, estaba embarazada, estaba indefensa, no podía correr. Normalmente uno sale cuando ladra un perro, ¿no? Maulla un gato para que te deje dormir, pero cuando grita una persona no. No, no, pero aparte era un grito, por lo que ella describió, nunca había gritado así. Bueno, cuando a mí me pasa algo similar, y eso, por eso digo, mirá cómo te van quedando las historias propias y las historias de los que conoces. Porque cuando a mí me pasa algo similar, estaba en otra ciudad, había estado de vacaciones, qué sé yo, me había separado de mi grupo de amigas, tenía que volver hasta donde ellas estaban. Voy caminando por la avenida principal y empieza a ver menos gente. Entonces, bueno, siento que viene alguien detrás. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sé? Digo, si voy para la izquierda, no, porque está el mar. Digo, tengo que ir para la derecha, no, pues, doy la vuelta a manzana y me hago la canchera, ¿viste? Digo, me doy la vuelta a manzana, a ver si me sigue, ya sé que tengo un problema. Lo peor de todo es que cuando doy la vuelta, el tipo dio la vuelta. Y ahí me di cuenta que estaba en problemas, y lo que es peor, la calle donde yo había dado la vuelta no era iluminada. Entonces busqué una casa donde hubiera luz y me planté en el porche, metí la mano dentro de la cartera, como quien va a sacar la llave. Yo dentro de la cartera llevo un paraguas. Eso causa mucha gracia. Paraguas asesino. Metí la mano así y me doy vuelta y le digo, si no salís corriendo ahora, empiezo a gritar y te van a sacar a tiros. No le dije sacar precisamente, ustedes comprenderán. Sí, entonces, sí, descomer a tiros. Claro, entonces me dice, la metáfora. Pero era, no sé de dónde saqué la valentía, porque yo digo, temblaba hasta todo. Entonces lo miro y digo, o corres o empiezo los gritos y te van a sacar a tiros. No, bueno, pero yo, y empieza a irse para atrás. Movete. Y empiezo a mover la cartera como si te pidiera un arma. Ni bien vi que empecé a ir para atrás. Entonces empieza a caminar, yo empiezo a caminar detrás del despacito, ¿no? Como para mantener mucha distancia. Y entonces, caminá, le digo, caminá. Se da vuelta y me dice, no, bueno, está bien. Y medio se quiere dar vuelta y dije, acá perdí, porque ¿dónde me meto? Bueno, así yo les digo que nunca en mi vida pasé tanta adrenalina junta. Y probablemente si lo hubiera agarrado a patadas hasta hubiera ganado yo, porque no era tan grande el tipo tampoco, pero fue una sensación muy fea. Y no tenía cómo zafar. Y yo digo, le pasó a mi mamá, me pasó a mí, probablemente le pasó a mi hermana, probablemente le pase a mi hija en algún momento. Entonces yo digo, es algo habitual. Sí. O sea, no es algo tan loco lo que estamos planteando. Esto pasa. Entonces tenés que aprender. Y yo lo primero que pensé cuando estaba en esa situación, si yo grito, nadie va a salir, porque la calle estaba oscura. Lo primero que pensé era lo que le había pasado a mi mamá. Digo, si yo grito, nadie va a salir. Digo, tengo que asustarlo al tipo, no me quedaba otra, tenía que sacarlo. Y después dije, tengo que ir a hacer la denuncia. Y después digo, pará, estoy en una ciudad que no es la mía. Voy a hacer la denuncia. Me van a decir, ¿cómo era? Yo no me acordaba ni cómo era el tipo, la verdad. Porque estaba muerta de miedo. Entonces hay cosas que nosotras vivimos que los hombres no logran comprenderlas. Es una pavada, por suerte a mí no me pasó nada, a mi mamá tampoco, a mi hija por ahora no le pasó nada, pero es una situación que viene de hace muchos años. Y esta situación donde la justicia ni siquiera interviene, donde las comisarías de la mujer no te toman la denuncia, vos vas a hacer la denuncia y te dicen, no, ¿pero qué le hiciste? Cuando una conductora de televisión a una mujer golpeada le dice, ¿y vos qué hiciste para que te pegue? Bueno, pero a ver, convengamos que esa señora también viene de... Entiendo el dinosaurio, yo lo pone, entiendo. Se pone los cuernos del alce que tiene en arriba del leñogar gigante entiendo. Que tiene. Y imagínate que ella... Pero espera. Es así, es una familia violenta. Por más que ella sí, parezca... Todos sabemos. Pero digo, esta semana, en una radio, un conductor... dijo específicamente que a las nenas de 12 años las violaban porque provocaban con sus fotos haciendo trompita. Entonces, cuando vos tenés eso y no interviene inmediatamente lo que antes era el CONFER, que no sé ahora el ENACOM, no interviene el INADI, no interviene nadie, el tipo tiene un micrófono delante y le está hablando a miles de personas, que no sabemos cuántos miles, pero son muchos. Son muchos, sí. Y realmente es aterrador, porque decís, ¿cómo te defendés de eso? Si el Estado no está presente y dice, no, señor, usted no puede decir esta barbaridad. Había que profesionalizar a los chorros, ¿no? En puntería, por ejemplo. Bueno. Sí, Babi Echecolás está desatado. Está cada vez peor este hombre. Ah, bueno. Echecolás, dije, no, Echecopar. bueno, nosotros entendimos igual. Pero bueno. Son las 12 y 35. Ya pasó la hora sin sombra. Pasó la hora sin sombra. Está pasando. Ahora vamos a llamar a otro... Sí, porque entre tantos temas que, bueno, ya hemos tocado este puntualmente con lo que sucedió en Jujuy, vamos a charlar dentro de un ratito con un colega amigo, Fabricio Rajido, para que nos cuente qué pasa, cómo está la cosa en el protectorado... No sabemos ni cómo llamarla. No, es terrible. Están sacando la categoría de provincia para hacer una colonia. Tremendo, todo da vueltas. Así que nosotros vamos a empezar a girar un ratito con el señor Rodolfo de Rosario, que nos regala este clásico del rock nacional, de la música argentina. Giros, Fito Páez. El entorno de persona en persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Estamos en la hora sin sombra, estamos tratando de comunicarnos con Fabricio. Mientras tanto, les comento que tenemos algunos mensajes, tenemos uno por lo menos, que dice, habla Verdad Dudada, que siempre nos está escuchando. Y dice, raro, Mava Aires contando al aire una situación de violencia que sufrió su hijo y sus compañeros de aire banalizando la situación. Así funciona, los está retando. Yo no quiero decir nada, los está retando. Me cuesta responderle a un tipo que sin nombre, primero. Se llama Ramón. Ah, bueno, dígale. Ramón, no estamos banalizando nada, queremos ponerle un poco de banalización, algo heavy, ¿no? Porque seguimos todo heavy, no funciona así. Bien, y teníamos a Regina George, que también nos dice que estaba esperando, planificando mientras espero la hora sin sombra. Saludo y así a que Regina. Le mandamos saludos también a Regina, que nos está escuchando. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Hola, pasa, Débora? ¿Qué tal? Buenos días para vos y para todo el equipo de la radio. ¿Cómo están? Bien, estamos acá un poco preocupados por ver qué está pasando en la Jujuy del emperador Gerardo Morales. No sé cómo llamarlo este hombre ya, porque está tomando unas actitudes demasiado dictatoriales. Exactamente. Y se armó un tole, Débora, para contarle también a la gente y a todo lo que fue esta jornada, ¿no? De un fin de semana que realmente, lastimosamente, tenemos que volver a hacer tapa de hechos que realmente, por ahí también los jujeños, como que tenemos que darnos a la reflexión, ¿no? Sobre todo porque no se trata solamente del ingreso de la policía, de la universidad, que está absolutamente prohibido por un tema jurisdiccional, sino también por el hecho de que nuevamente se quería, como en un principio, trasladar a la grieta, ¿no? En este caso de que los chicos eran culpables, que la policía estaba bien hecho el accionar, y por el otro que, por suerte, salieron en defensa y muy profundamente por el hecho de estos dos estudiantes detenidos, que me parece una barbaridad. Sí, aparte torturados. Sí, aparte porque la forma en la cual se subieron al celular de la policía, después los propios chicos comentaron en primera persona cómo habían sufrido algunos de los maltratos y la forma en que fueron trasladados. La gente por allí no conoce bien el caso, pero Débora, le contamos. Fue 60 estudiantes trasladados a una sancionada, dieron mil vueltas hasta llegar a la central de policía. Cuando las autoridades de la universidad fueron a preguntar dónde estaba el otro chico detenido, nadie sabía nada hasta las 11 de la mañana, y recién apareció el segundo de los que nos llena de preocupación, y sobre todo hablando con un sentido común desde padres, de gente de la autoridad de la universidad, que vos mandás a tu hijo a un encuentro en el cual se hace una fiesta de bienvenida para los chicos, y después no vuelve tu hijo a la casa, vas a la policía, no sabe dónde está, no conoce el paradero. Me parece que son muchas las razones y las explicaciones que tiene que dar, más allá de lo que dijo Gerardo Morales en la jornada, que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Creo yo que esto marca algo que ya venía sucediendo el año pasado, porque tuve la posibilidad de charlar en una nota con las autoridades de la Universidad de Jujuy. Y en una de las ocasiones, Débora, te cuento, el año pasado se realizaron elecciones universitarias, y esto fue en la Facultad de Humanidades, que queda en el centro de la ciudad de Jujuy. Sí. Llegaron celulares también, o patrulleros, más conocidos como celulares aquí, o patrulleros, y rodearon la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por los ruidos molestos. Y con amenazas también de llevarse a algunos estudiantes, que luego de las elecciones comienza todo a despejarse el lugar de la Facultad de Humanidades, y también con algunas idas y vueltas con amenazas de que se iban a apresar algunos chicos que salían de esa elección universitaria en Humanidades. Al enterarse esto, las autoridades elevaron un protocolo, realizaron un documento y elevaron un protocolo de seguridad para explicarles a las autoridades de la provincia, entre eso el ministro de Seguridad Eckelmeyer, que realmente está desaparecido en Jujuy, con muchísimos errores realmente de lo que tiene que ver con la gestión policial en la provincia. Creo yo que algunos casos ya resonantes, no solamente con este, sino también el tema de lo que corresponde a femicidios, a la represión en Jujuy, y a muchos temas creo que está holgadamente el cargo para Meyer. Sí. En ese sentido se le aplica, en este caso el protocolo se lo eleva, y nunca tuvieron respuestas, hasta que sucedió esto de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Sagradas. Es decir, hubo un antecedente, se pidió a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Jujuy que puedan rever el protocolo de la universidad, que justamente iban a explicar de qué se trataba y cómo funcionaban las leyes en cuanto a seguridad a nivel federal y a trasladadas a nivel local de lo que corresponde a la jurisdicción de la universidad. Sí. Nunca tuvieron respuestas. Y pasó esto que pasó, y lastimosamente, bueno, toda esta situación en la cual envuelve a Joaquín Quispe y a Ignacio García, que son los dos chicos que lamentablemente se llevaron lo peor de una noche en la cual únicamente se habían realizado una reunión, habían tenido la posibilidad de hacer ese bautismo, como que se dice en la Universidad de Jujuy, y que sean detenidos. Hola. Bajado los chicos, creo que es lo que marca lastimosamente el autoritarismo en el cual estamos transitando, ¿no? Sí, aclaremos que este bautismo es para darle la bienvenida a los chicos nuevos que ingresan a la universidad. ¿Es así? Exactamente. Débora, esto pasa en todas las universidades. Sí, sí. Esto también lo pasó el gobernador de Jujuy cuando era estudiante, Esto lo pasó a la mayoría de las autoridades o funcionarios que hoy están en el gobierno de la provincia de Jujuy. No es que hubo desmanes tampoco y destrozaron algo del edificio, no hubo nada de eso, nunca se va a poder comprobar porque no hubo nada. Hay muchas versiones en las cuales se quiso embarrar también esta situación porque de alguna manera golpeaba la imagen del gobierno. Bueno, Gerardo Morales está en Tarija, en una rueda de negociación que tiene que ver con el turismo, y de allá envió un mensaje clarito y funcionarios, que muchos funcionarios y también militantes y de los que trabajan su campaña política para Cambiemos en Jujuy lo dejó absolutamente en offside porque... ¿Hay algún problema con la comunicación? Estamos hablando con... Sí, Fabricio, se entrecortó la última parte de lo que decías. El gobernador mandó un mensaje desde Tarija. Exactamente, así es. Mandó un mensaje desde Tarija en el cual dijo que iba a investigar hasta las últimas consecuencias por esta situación de los chicos detenidos y que iba a dar con los responsables de quién había hecho la autorización para ingresar al predio. En esto, Gustavo, y ahora te cuento algo más. Esto recae ya porque supuestamente el juez de apellido Matías Ustares, es quien habría dado la orden para entrar al predio de la universidad. Uno de los artículos que tiene esta ley, que data del año 1995, ratifica la autonomía de las universidades. Esto ya viene desde la conformación de las universidades, allá por el siglo XX, hasta la ratificación que tiene que ver con esta ley, que en realidad, imaginemos que haya sido un asado en una embajada como la de Bolivia. Sí. Y que ingrese la policía así, se lleve a alguno de los diplomáticos de Bolivia. El problema que podemos llegar a tener es inconmensurable. Bueno, ese es el nivel, el paralelismo que se hace en cuanto a esta situación de sacar a los chicos, de ingresar a un predio de la universidad y de llevarse los detenidos, algo que sinceramente nunca había pasado desde la vuelta de la democracia para acá, no teniendo el antecedente, como bien lo reiteraba, el año pasado. Y esas fueron las palabras de Gerardo Morales, de Tarija, que anda en prensa por el tema de turismo también, sí. Que indicó a sus funcionarios, a su ministro de seguridad. Por esto también hay un oficial del operativo apartado en estos momentos de la fuerza, quien fue uno de los que estaba llevándose detenido al chico, al estudiante, sí, al jujeño Joaquín Quispe, no, presidente del Centro de Estudiantes de Agrarias. Sí, tenemos algunos problemas de comunicación, se entrecorta un poco, nos interesa tu punto de vista, aparte porque estás allí y nos podés informar un poco mejor, así que te hago una última pregunta cortita, porque aparte se nos acaba el programa. ¿Qué reacción hubo de los opositores a Gerardo Morales? Exactamente, creo yo que esa fue otra de las condicionantes en los cuales también el gran arco político opositor y sobre todo del PJ, e incluso también algunos radicales salieron en solidaridad por lo que había pasado a los estudiantes. Bien. Y remarcaron también que tendría que cuidarse más la institucionalidad y empezar a fijarse qué es lo que está fallando en esta gestión. Que lo dejen offside el gobernador de la provincia, el resto de los funcionarios, de sus propios funcionarios que salieron a atacar a este grupo de chicos, y también a la universidad, porque... con todo esto que viene con un discurso casi nacional de los supuestos estudiantes que son ni, que la Universidad Nacional de Jujuy no tiene la capacidad para tener alumnos en un nivel superior, con todo lo que se hace con acusaciones de la universidad, incluso medios de comunicación de la provincia de Jujuy llegaron a tergiversar dicho de las propias autoridades de la universidad, marcando fuertemente esto que te digo de la grieta de horas. Realmente es algo que nunca se ha visto y que ha generalizado repudio absoluto en las redes sociales de toda una comunidad, de todo un pueblo en la provincia de Jujuy, además por lo que fue la envergadura de lo que fue ese video, en el cual se muestra de manera clarísima de qué manera autoritariamente, violentamente se llevan a Joaquín Quispe como a Ignacio García, ¿no? Sí, no, realmente nosotros vimos el video, yo no lo podía creer cuando vi eso el jueves a la noche, no lo podía creer. Fabricio, te mando un beso y un abrazo enorme, te agradecemos muchísimo que hayas podido salir con nosotros al aire hoy, te vamos a volver a llamar para ver si logramos restablecer una comunicación un poco más coherente, porque está un poquito entrecortada. Te agradezco muchísimo, ¿sabes? Fabricio. Por favor, Débora, para vos, para Gustavo. Un abrazo grande. Para todo el equipo, como siempre, un abrazo enorme para ustedes, que tengan unas Pascuas en familia con tranquilidad. Ojalá podamos como siempre decimos, bregar por lo mejor que se viene, por lo bueno, y dejando de lado muchas cosas, ¿no?, de lo que está pasando. Así que, como siempre, todo mi apoyo a ustedes. Charlar con su audiencia también. Lástima lo de Racing, Fabricio, pero bueno, es un detalle. ¿Eh? Vamos a ver qué es. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, pasaba bueno. Fabricio Rajido, sí, es periodista en Jujuy, no me acuerdo, el medio es en el que está él. Bueno, me acuerdo ahora. Ahora sí, está en la mañana. En la mañana, en el diario de la mañana. De Jujuy. Sí. Okay. Y también trabaja en radio. Nos quedó pendiente lo de YPF. Mire, nos quedó pendiente un montón de cosas, pero se nos está acabando. Lo de YPF, claro. ¿Lo de YPF ya? ¿Estamos hablando? Es otro robo. Sí. Claro, porque ahora. Martínez de Oz hizo comprar la Ítalo. Vos fíjate, sí. Claro. Y vos fíjate el tándem, ¿no? Va Macri a Holanda y cuando vuelve. Fue a buscar inversiones. Claro. Fue a buscar inversiones, invirtió todo y terminó comprando. La Gordi está tirándose champán así y el rey abajo, ¿no? Me imagino en la bañadera. Bueno, los que. No, pero no tiene nada que ver que esté Aranguren, ¿no? Sí me comentan que el estadio del Ajax, el Amsterdam Arena, va a cambiar el nombre, se va a llamar Aranguren Arena. Ya, sí, porque ya merece un homenaje el la tipo. La verdad que sí, con todo lo que le está haciendo ganar. ¿Sabe qué? Le quiero aclarar algo porque si no... Aclare. Yo tenía un tuit y faltaba el otro tuit que hizo el señor Verdad Dudada, que dice, raro Mavaire contando al aire una situación de violencia que sufrió su hijo y sus compañeros al aire banalizando la situación. Así funciona. Y vuelve a retomar y dice, así funciona el inconsciente, banaliza. Y no es raro después que aparezca un Babi Checopar y diga que las nenas de 12 años provocan. Entiendo que quiere decir... ¿Está diciendo que yo soy igual que Babi Checopar? No, nada que ver, al contrario. ¿Que lo yo que está puedo diciendo, llegar a pensar igual que Babi Checopar? No, lo que está diciendo es al que contrario. Que él piensa igual que Babi Checopar y me lo quiere... Lo no, está reflejando en lo mí. Lo que me parece que está diciendo... Que su reflejo... No. Por lo menos así lo interpreté yo cuando lo leí, es que... El inconsciente, ante temas tan graves como son la violencia, los abusos a niños y todo ese tipo de cosas, banaliza y trata de bueno, sí, hablemos de otra cosa, de esto no quiero hablar, ¿no? Sí. Y entonces después, ese espacio vacío que uno deja, lo ocupa un Babi Checopar diciendo la barbaridad que dice. Claro, bueno. O sea, a eso se refiere, ¿no? Que usted vaya a ser Babi Checopar, por favor. No, por favor, no lo permita. Mavaires, usted sabe que si se habla acá es porque es importante. No, más vale. Podemos juguetear. No, por eso. Nosotros tenemos esa cosa de por ahí hacer chistes un poco de humor negro, pero... O negro humor. O humores con negro. También, bueno, no que no venga Linadi a criticarnos. ¿Existe Linadi? ¿Qué cosa? No sé, existirá. Hubo un lío el otro día en el INAE, no sé qué pasó. Ya ven, agarró la piña. Seguramente habló. Es un lugar extraño ese, porque cada uno de los que llega ahí se supone que va para tratar de que las cosas sean más amables entre todos y siempre termina agarrándose a trompadas. En todos los gobiernos, no sé por qué. Una buena escuela de boxeo. Para mí que sí, qué sé yo. Se está formando la escuela de la Federación de Boxeo. Es una cosa loca. Sí, es que es raro que nadie denunció a Babi Checopar, ¿no? En el INADI, cuando lo hacían por cualquier pelotudez. A mí me sorprende. La verdad me sorprendió porque, si bien merecía por ahí la denuncia Cordera por las cosas que había dicho, pero las había dicho en un ámbito donde, si bien había público, pero era una charla que se daba en una escuela privada. Uh-huh. O sea, no fue lo mismo que decirlo en un micrófono, como lo dijo Babi Checopar. Y sin embargo, a Babi Checopar nadie le tocó un pelo. Está bien que es pelado, pero nadie le tocó nada. Pero las presentaciones que tenía programadas en La Pampa fueron suspendidas, en General Pico, bueno, por ejemplo. Los vecinos y acá también le solicitaron al secretario de Cultura de General Pico que cancelen esas presentaciones, porque además iba con el auspicio de un organismo estatal, la Secretaría de Cultura de General Pico, y finalmente se suspendieron. ¿En Banfield también me decís? Sí, en Banfield también. En Banfield también, en el estadio de Maipú le levantaron la cosa, y tiene, no solo en General Pico, también en otro lugar más, o sea, son tres lugares donde le han levantado. Y está muy bien, que no se va a cagar de hambre, porque Babi Checopar es amigo siempre de lo que tienen plata y lo que les gustan las armas, con lo cual... no va a tener ningún problema de dinero, pero sí está bueno que tenga una condena social como se merece un tipo impresentable. No, y si eventualmente se cometió un delito, una apología de... Sí, nació, sí, el delito es que nació, nació un ser humano así, que te, formado en el delito en realidad que comete él, digamos, es que en un medio público el tipo habla de esa manera, ¿no? Yo tengo saludos, ¿puedo? Sí, sí, sí. Ahora, cuéntenme que ya... Mándelos y ya nos estamos despidiendo, sí, así que sí, aprovecho, sí, sí, a saludar. Un segundo que ya los busco. Dense una vuelta hoy, si están, como decíamos al principio, en Capital, y es un lindo día, pasen por la escuela itinerante que los docentes establecieron ahí en frente del Congreso, sí, sin cortar el tránsito. Para que nadie se, para que nadie se enoje. Claro. Estar como en una plaza. Como el Medo, que quieren eso a los domingos a la noche. Bueno, claro. por ahí le mandan a los jueces de Jujuy que te hacen un juicio por... Mi saludo es para María José, Mirta, Clarisa, Celeste, Daniela y Vanessa, que saludan al programa desde Victoria, Entre Ríos, uh-huh, gente que le va muy bien con Macri y anda paseando en Semana Santa, donde fueron a hacer el lanzamiento del espacio No La Baja allí. Ajá, muy bien. Muy bien. Así que bueno, es eso. Ojo, están con, escuchando la hora, sí, ojo sobre, con leer nombres de corrido, porque por ahí te pasa lo de Nora Lafón, ¿eh? Que le hicieron el chistecito de Micho. Micho, sí. Hay que tener cuidado. Pero no, ya lo suelo usar ese chiste, entonces es difícil. Cuando yo leo Micho ya sé que... por acá no va. Claro. Vos sabés que yo solo estaba... mezclarlo a veces. Mirá como todo se concatena, porque vos sabés que yo cuando estaba pensando en el tema este del ingreso violento que tuvieron hacia la universidad, y pensaba, imagínate que hubieran logrado bajar la edad de la punibilidad y también podrían ingresar a un colegio secundario y llevarse, sí, a pibes. Sí. Porque, si yo te denuncio por ruidos molestos, y bueno, te puedo denunciar a vos, te puedo denunciar también al pibe de 14. Era lógico, porque estaban haciendo un asado. Imagínate con lo caro que es un asado ese tu pibe. Claro, lo llevaron preso por ostentación. Los caras tenían envidia. Estaba ostentando. Nosotros comiendo pizza y todo tipo comen un asado. Nos estamos despidiendo. Sí, es verdad. Sí, ya 12:57. Nos estamos yendo, por mi parte, un placer, como siempre, como todos los sábados, estar aquí. Igual. Saludos a todos y que tengan un excelente... no sé, Semana Santa o Guerra Santa, no sabemos qué es esto. Felices Pascuas, de la casa está en orden, sí. Vieron que todo... O la casa está en orden. Claro. La casa, con Z. Está en orden. Bueno, le mandamos un beso grande a todos, sobre todo a Malu, que es la que nos banca y escucha todos nuestros delirios durante toda la mañana. A vos, que estás ahí escuchando, te digo, no hagas difíciles las cosas que son simples. Tenemos bastantes problemas como para sumar otros inexistentes. Disfrutá de la vida, pasala bien, que sea amor. Nos vemos el próximo sábado aquí, en La Hora Sin Sombra. Mensajes subliminales. Solo para valientes. Mensajes subliminales. En la rima que duerme, con todas las palabras, si algo callé, es por... Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Thank you.